Bueno, vamos con este tema, a ver. Arriba con las palmas. Palmas. Palmas. Para mi Jacqueline, que está por ahí, con mucho cariño. Para Débora Ríos. Para Noé. Contigo pasé. Jamás, jamás olvidaré tu voz que susurraba, nunca te dejaré. Recuerdo tus besos, tu tierna sonrisa. Siempre tu cara, tu risa, tu piel. Cara, tu risa.